Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo les va? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre Online. En esta oportunidad nos estamos enlazando al Distrito Federal, a la Ciudad de México justamente, para conversar con Johanan Díaz Vargas, periodista, investigador y parte del equipo de investigación del programa transmitido justamente en este país, conocido como Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Con Johanna vamos a conversar justamente sobre un tema muy específico. Son los ovnis triangulares o estos objetos de forma triangular que últimamente han habido muchísimas denuncias. Conocemos bien el caso de Rusia muy recientemente. Así que él nos va a ampliar un poquito sobre esta información. Me comunican que ya se encuentra en línea justamente. Johanna, ¿nos escuchas? Hola Marco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, al igual que los amigos del auditorio. Claro que sí, Johanan, mil gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, básicamente, como les adelantaba el auditorio, la idea era conversar un poco sobre este tema de los ovnis triangulares. Tú acabas de recientemente emitir en el programa una cápsula sobre justamente estos objetos triangulares que son conocidos como los ovnis triangulares. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué sabes al respecto? Bueno, pues sabemos que en los últimos días del mes de diciembre, en Rusia, sobre el Kremlin, estuvo posado pues un objeto aparentemente piramidal que estuvo ahí, se mantuvo durante muchas horas. Inmediatamente se montaron, este video se montó en YouTube y de ahí, desde luego, tuvo una gran resonancia en varios medios de comunicación. Desde luego hubo quienes aseguraban que se trataba pues de un artefacto no humano, otros más aseguraban que se trataba de tecnología terrestre, otros más aseguraban que se trataba de una campaña publicitaria quizá de la serie B, quizá de las nuevas películas de ciencia ficción que se estrenarán en este 2010. Pero lo que sí nos queda claro es que al menos acá Tercer Milenio nos llegaron infinidad de correos electrónicos dándonos información de primera mano, pero también llegaron de gente de la República Mexicana fotografías, videos de objetos en forma de pirámide que se vieron en Metepec, en el Estado de México, también en el Estado de México, en la zona de Satélite, tenemos, en fin, en muchos otros lugares. Presentamos esta nota precisamente pues desarrollando el tema de los ovnis triangulares, pero hubo un testimonio muy importante que fue de la directora del periódico Uno Más Uno, Karina Rocha, quien ella hace 5 o 6 años, viajando en la carretera México-Toluca, en un domingo por la tarde-noche, se percató de que pues en esta autopista estaban detenidos todos los carros. ¿Por qué motivo? Porque todos me miraban y señalaban hacia el cielo. Ella se asoma, iba en su camioneta, iba con su hija, y de repente ven un objeto en forma de pirámide de color gris oscuro que estaba flotando. Al día siguiente, desde luego le dio la primera plana a esa noticia. No hubo foto, no hubo fotografía, digo, no hubo foto, no hubo video, pero lo que sí hubo fue el testimonio de muchas personas. Y Karina Rocha, esta periodista, lo que hizo fue al día siguiente publicarlo, darlo a conocer. Y desde luego fue una andanada de declaraciones en aquel momento aquí en la República Mexicana, porque no solamente ella lo vio, sino fueron varias decenas de personas que estuvieron y que dieron su testimonio en torno a este asunto. Ahora, es importante hacer mención que estos objetos piramidales, del tamaño del cual se presentaron en Rusia, jamás se habían presentado en otro país. Tenemos referencias de Inglaterra, se tiene referencia también de un objeto triangular en Berlín, esto en Alemania, que con el correr de los días, un día después, 2 días después de que lo dimos a conocer a través de internet, bueno, pues se demostró por parte de algunos investigadores que era a través del Photoshop, que era a través de manipulación digital, y desde luego se descarta ese objeto. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es de que la gente está al pendiente de todo lo que sucede y está al pendiente de estos objetos triangulares. Ahora también hay quienes aseguran que no solamente en los de diciembre a la fecha se han presentado estos objetos, sino hay que recordar que durante la oleada de Bélgica, en los años 90, mediados de los finales de los años 90, fue de que se presentaron estos objetos que estuvieron ahí y que era, por llamarlo así, el modelo de OVNI para aquel país. Triangulares. Pero al menos lo que estamos revisando, o lo que estamos haciendo, o lo que estamos, o este nuevo modelo que se nos está presentando, son de forma de pirámide, o sea, con volumen y forma. Y los de Bélgica son triangulares, quiere decir entonces que son tres esferas luminosas, y en el centro presentan una cuarta esfera más. Otros más, en otros países también se han presentado, está Colombia, está Brasil, está aquí mismo en la República Mexicana, en Estados Unidos, donde constantemente se tienen reportes de estos objetos triangulares, pero no hay que confundir. Triangulares son cuatro luces, tres en cada vértice y una en el mero centro de estas tres luces anteriores, y por el otro lado están estos ovnis en forma de pirámide. Son cosas completamente distintas. Claro que sí, Johanan. Ahora, una pregunta muy específica. ¿Tú has tenido acceso o tienen ustedes conocimiento sobre este caso que sucedió en el año 2001, el lamentable atentado que se dio contra el World Trade Center y todo Estados Unidos sobre estos aviones que se estrellaron? Más allá de investigar toda la casuística, se habló específicamente, se habla, y es justamente el motivo de esta entrevista también, en torno a que quizá el vuelo 93, este vuelo que se estrelló rumbo en Pensilvania justamente, que no habría llegado a su objetivo, que había sido recuperado por los mismos pasajeros, habría sido tomado por objetos triangulares y había sido desviado de su curso con una tecnología completamente desconocida y había sido obligado a estrellarse justamente en esta zona para que no llegue a su objetivo final. ¿Es así en ese sentido que se plantea, según tenemos información nosotros, que esta ya sería tecnología militar norteamericana utilizada para casos muy específicos como es este caso? ¿Sabes tú si podemos relacionar nosotros este tipo de tecnología ovnis triangulares con tecnología militar, llámese norteamericana o de países con mucho dinero, como ha sido este caso en específico? Bueno, a lo mejor ahí quizá, digo, yo no conocí esta información, Marco, pero quizá así como lo planteas, quizá pueda deberse al avión F-117. Si nosotros lo vemos, es una pirámide. Si nosotros lo vemos, es un ovni triangular. Desde luego, es un ovni para aquellas personas que no tengan los conocimientos o no tengamos los conocimientos necesarios como para saber que sí o que no es un objeto, pues que, ¿cómo te lo puedo decir? Si no tenemos conocimiento en cuanto a aeronáutica, si no conocemos los tipos de aviones, desde luego nos vamos con la finta. Pero para la gente adiestrada, la gente que tiene conocimiento sobre este asunto, no le causa y no le genera ninguna molestia ni ningún conflicto porque inmediatamente lo puede identificar. Quizá viendo y entrando en ese tema de las conspiraciones y todo lo que se aseguró después de del derribo de las Torres Gemelas allá en Nueva York, pues quizá pueda deberse, y como lo han asegurado muchos periodistas, muchos investigadores, gente también del gobierno o que trabajó en su momento en el gobierno de Estados Unidos, de que todo fue armado y bien previsto por el presidente George Bush, y en ese momento por la gente que estaba pues más allegado a él, como era Donald Rumsfeld, en fin, muchos otros, ¿no? Dick Cheney. Y que ellos planearon este ataque con la finalidad. Hay que recordar en el contexto histórico que George Bush estaba en uno de sus puntos más bajos de popularidad en la sociedad estadounidense, que se le avecinaba una crisis económica peor de la que sufrimos hace unos meses. O sea, son muchos puntos, es mucho el contexto, y hay que recordar también que otros periodistas hacen referencia de que todo fue manipulado y que se inventó un enemigo común que hay que recordar que desde 1991 era quitarle poder a Saddam Hussein, y por eso se inventó todo lo de las armas de destrucción masiva que tenía Saddam, se inventaron las armas bacteriológicas, se inventó lo de las armas nucleares, y que cuando sale el parte informativo de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que pues decían, nosotros mandamos a inspectores, nosotros mandamos a gente para que checara ahí todo el asunto de las armas y no encontramos absolutamente nada. Y después con el tiempo se descubrió que efectivamente no había nada. Sí quitaron del poder a Saddam Hussein, sí entró a Estados Unidos hasta Bagdad, sí se hizo una transmisión como nunca se había hecho en tiempo real. La guerra, sabíamos en qué lugar había caído tal misil, sabíamos cuántas personas habían quedado heridas, sabíamos también cuántas personas habían muerto, pero Partiendo de ese hecho, donde se conoce todo y que se estuvo manipulando la información, no podemos descartar en ningún momento que lo que se asegura que se vio a lo mejor naves de tipo triangular se deba no a naves de procedencia extraterrestre, pero sí a objetos producto de la tecnología de Estados Unidos o de algún otro país que estuvo quizá en contubernio con la Unión Americana para hacer todo este gran montaje, como algunas personas lo han nombrado, lo del 11 de julio, digo, el 11 de septiembre del año 2000. El año 2001, exactamente, y justamente estamos viviendo una etapa bastante similar con lo del vuelo 253 de Ámsterdam a Detroit y todo lo que hay detrás que aún no está terminado de esclarecer, y hay muchas cosas turbias al respecto. Sí, mira. Días, semanas después de que se da lo del 11 de septiembre, hubo un periodista francés que fue uno de los primeros que se pronunció, se publicó el libro, fue el libro más vendido en ese momento, cuando todavía en Estados Unidos estaba el patriotismo, estaba de que debíamos de, o se debía de darle un escarmiento a los que habían hecho lo del haber planeado todo esto, se aseguraba y comenzó nuevamente a figurar Osama Bin Laden. Pero realmente vamos a imaginar esta parte, y entrando, reitero, dentro de esas hipótesis, de esas Claro, teorías de la conspiración, imaginemos que con toda la tecnología que tiene Estados Unidos, al 2010 no ha logrado capturar a Osama Bin Laden, no ha logrado saber en dónde realmente se encuentra. Pero si nos vamos hacia atrás en la historia, vamos a darnos cuenta que la familia Bush y la familia Bin Laden durante muchas décadas, durante muchos años, estuvieron como socios, ambos en la industria petrolera. Entonces, que de la noche a la mañana digan, bueno, es que sí era mi amigo, pero de repente se convirtió en mi enemigo, ah, pero ese enemigo me está generando una cantidad enorme de millones de dólares solamente de ganancias para la construcción y fabricación de armamento militar. ¿Por qué? Porque había acciones de estas personas en esas empresas. Uno de ellos, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, que tenía no solamente en empresas militares, sino también en las grandes farmacéuticas. Entonces fue un negocio redondo, donde George Bush en ese momento, o George Walker Bush en ese momento, estaba en su nivel más bajo, viene este ataque. Sale él muy victorioso por la tarde-noche, diciéndole, señores, en cadena nacional, bueno, cadena nacional es a medias, salió en cadena nacional en todo su país, pero todas las televisoras de todas partes del mundo transmitieron el mensaje íntegro del presidente de Estados Unidos en ese momento, donde decía, trataron de derribarnos, trataron de tumbarnos, entonces ellos recibirán su merecido, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, el presidente cobró una importancia fundamental durante esos meses en Estados Unidos y a nivel global, porque todos estábamos al pendiente de lo que fuera a hacer. Con el correr de los años se fue demostrando poco a poco que muchas de las cosas que se aseguraron, una, simplemente la que te mencionaba Marco, amigos del auditorio, el hecho de las armas nucleares o el hecho de las armas de destrucción masiva que aseguraban que tenía Saddam Hussein, y que cuando llegaron a Bagdad y cuando entraron la gente de la ONU y cuando entraron muchas otras dependencias, se dieron cuenta de que esas armas no existían. Y efectivamente, y muy bien lo sabían. ¿Y qué fue lo que dijo después el presidente de Estados Unidos? Ah, las instancias encargadas de hacer ese tipo de estudios me engañaron. Dices, bueno, y entonces, si le engañan a un presidente, ¿qué no podemos esperar de la misma gente que está ahí adentro, no? Correcto, exactamente. Y en ese mismo sentido, mira, vamos a también desmenuzar un poco este tema, Johanan. Si partimos por la premisa de que esto fue un autoatentado o todo esto fue un montaje, y que este avión, este vuelo 93, habría sido desviado de su curso original, donde se habló en un inicio que estaba en trayectoria a Washington, al Capitolio justamente, las fuentes a las cuales hemos recurrido y hemos tenido acceso a nosotros para la elaboración de este video y los testimonios que hemos colocado en la página, justamente nos indicarían que el real objetivo de este avión, del vuelo 93, era hacia Fort Knox, hacia la Casa del Tesoro, que sabemos bien que en Estados Unidos es manejada por capitales privados, y es perfectamente conocido, no es ningún secreto esto. ¿Por qué, si estamos hablando de un autoatentado, habrían desviado este último avión, este vuelo 93, y no lo han dejado llegar a su objetivo? Es decir, si fueron estos ovnis triangulares, como nos bien dicen a nosotros, desviaron este avión, lo hicieron estrellar, ¿por qué no dejaron que concluyera su ruta y que llegara efectivamente a su objetivo? Es decir, ¿habrían conflictos quizás dentro de ellos mismos? ¿Qué estaría pasando ahí? Bueno, ahí sí está complicado el asunto, ¿no? Digo, ahí sí no sé qué habrá pasado, pero hay muchas versiones donde se asegura que los mismos pasajeros, como buenos americanos o buenos norteamericanos, pues defendieron a su país del ataque de estos terroristas. Esa es la primera versión y eso es lo que se asegura. La otra En la película. hipótesis que se maneja es que fueron aviones que lo derrumbaron, que lo tiraron. Y la tercera es de que pues algo pasó ahí, ¿no? A lo mejor alguien se arrepintió, a lo mejor digo, no lo sé. Ahora también hay que estar conscientes de que se asegura también que estos aviones estaban controlados o eran controlados a través de el remoto, que desde algún otro lugar se estaban manipulando. ¿Por qué? Ah, pues porque aseguraron que este avión o estos dos aviones que se impactaron contra las Torres Gemelas debían de ser pilotos ya muy entrenados, pilotos con muchas horas de vuelo, pilotos que no podían haber agarrado, entrenado con una avioneta y de repente de la noche a la mañana se suben a un avión enorme, a lo mejor 1000 veces más grandes que una avioneta y se estrellan y le dan al blanco, pero perfectamente, ¿no? Entonces está medio complicado ahí el asunto. También hay que recordar, Marco, que durante esos momentos salieron los famosos ovnis. Cuando las torres se están derrumbando, aparecen esos objetos en las tomas de CNN, de la CBS, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar también que al momento de que se estaban impactando esos aviones, había más aviones en el área. Y ese asunto nadie lo ha resuelto. Nadie ha dicho, ah, sí, pues es que estaban esos aviones de aquí o allá. Nadie lo ha resuelto. Muy buen punto has Nadie nos ha tocado. Has dicho tocado un muy realmente buen punto. quiénes eran. Era de la Fuerza Aérea, era pues de quién eran esos aviones. Y no estamos hablando ni de aviones comerciales, estamos hablando de jets, estamos hablando de aviones militares. Entonces, ¿qué? ¿Venían cuidando a este avión o a estos dos aviones que se impactaron? O sea, son muchas dudas, ¿no? Definitivamente, Johanan, definitivamente es un caso sumamente complejo. Vamos a compartir lógicamente contigo la información que tenemos, que nos ha llegado directamente de estas fuentes que hemos mencionado bien en el video que preparamos justamente sobre este testimonio. Y bueno, ya por último, Johanan, dime, ¿podemos ir concluyendo en función a las investigaciones que ustedes vienen realizando como los grandes misterios del tercer milenio, como tú como investigador de este tema también tan especializado, que quizás la línea para los próximos meses marcaría de que se podría, indicaría que se podrían dar más avistamientos de este tipo de ovni específico triangular? ¿Esa sería la línea, la moda, entre comillas? No, no, al menos para México no. Y te voy a decir por qué. Porque durante mucho tiempo se presentaron los avistamientos de las esferas, las clásicas esferas que sobrevuelan las grandes ciudades en cualquier parte del mundo. Vamos a poner que ese es el modelo pues más común. Pero al menos en mi país están los objetos triangulares, están los objetos piramidales, están los que parecen gusanos, están otros que nos están llegando mucho que son con forma de esferas o como si fuera un objeto esférico, pero con muchos picos, pero que son que se mantienen ahí durante horas y que la gente los ve, les toma foto, les toma video. En mi país se presentan objetos de color naranja como si fueran solamente como si fuera una llama o si tú prendes un encendedor o un cerillo y tú le quitas la llama al objeto y tú la pones a que brinque de un lado para otro. O sea, no, al menos para México no, como que no. A nivel mundial veo, o al menos se está haciendo mucho caso a estos objetos piramidales o a los objetos triangulares, aunque reitero, no hay que confundir una y otro, o sea, son cosas completamente distintas o modelos completamente distintos. Pero no, no, no, yo no considero eso. También hay que recordar que en China, ante esa oleada que se está viviendo en aquel país, los objetos son esféricos y son también con forma de, o sea, son alargados, que al menos los chinos dicen que son los palos, objetos palos. Y si nos vamos hacia Colombia recién, pues este objeto triangular, y si nos vamos a Chile, son otros completamente distintos. No creo, ¿eh? Que tengan más en este momento, más difusión los objetos piramidales, sí, ahí sí no hay vuelta de hoja. Pero de que realmente podamos considerar que para los siguientes meses va a suceder o que se va a continuar viendo eso, no lo considero. No lo considero, pero lo que sí considero es de que la gente va a estar más al pendiente de todo lo que pueda suceder en sus respectivos cielos. Claro que sí, Johanna. Bueno, objetos triangulares de origen aparentemente extraterrestre, quizás objetos triangulares como tecnología militar ultra secreta, es un tema de larga data y de larga investigación. Muchísimas gracias, Johanna, por habernos tomado la llamada y por favor mantengamos el contacto y te estoy pasando esta información, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias. Nada más por último, Marco, comentarte que acá en Tercer Milenio estamos realizando nuevamente una investigación sobre el caso del 14 de febrero del año 2000. Ese día, acá en el Distrito Federal, se dio uno de los avistamientos más importantes de toda la historia del fenómeno OVNI. Durante más de 9 horas estuvo un objeto sobrevolando el Distrito Federal, el Estado de México, y a lo que voy con esto que te acabo de mencionar. Tres patrullas, seis elementos policíacos, lo persiguen este objeto, ven que desciende en un lugar, no toca piso, es un disco que tiene alrededores luces de muchos colores. Hay una persona de seguridad quien, estando más cerca de este objeto, ve que desciende un ser, y de ahí se arma toda una historia fantástica sobre un caso que sucedió y que fue el más destacado en los medios de comunicación. Eso sucedió a las 2:30 de la mañana, o sea, en la madrugada, y a las 5:30 estaban todos los medios de comunicación, en los matutinos, estaban dando ya los detalles sobre ese avistamiento. El más importante, en la tarde aparecen los principales diarios vespertinos, el día martes aparece en primera plana en todos los periódicos matutinos aquí en México. 2 días después, algunos de mis compañeros van a hacer la investigación, toman fotos y en el cielo aparece un objeto triangular. Vuelvo a lo mismo, ¿es un F-117 o estamos hablando realmente de tecnología extraterrestre? No lo sé, pero la investigación la estamos rehaciendo, se están rearmando todo lo que se hizo en el año 2000, pero ahí lo dejo en el tintero. ¿Qué podemos considerar? ¿Realmente fue un objeto o podemos considerar que haya sido tecnología de algún otro país que estaba haciendo algún tipo de reconocimiento en el Distrito Federal y que utilizó de un día domingo para lunes en la madrugada para realizar todo lo que tenía que hacer en el Distrito Federal? No lo sé. Pero al menos en una fotografía, cuando se iba a tomar la foto o se fotografió a un helicóptero, se ve un puente vehicular, se ve el helicóptero y al fondo se ve un objeto negro triangular. Los amigos del auditorio, si ven esta foto, inmediatamente van a decir: ese es un avión F-117. Desde luego, un avión de esas características en México no puede volar. Claro que sí, sin duda que sí. Interesantísimo. Por favor, manténnos informados. Y nuevamente, gracias, Johanna, por estos minutos. Mantengamos el contacto. Un fuerte abrazo para ti y para toda la gente allá en México. Gracias, Marco. Un gusto saludarte. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Johanna. Bueno, amigos, estábamos enlazados hasta México, justamente conversando con el investigador y periodista Johanan Díaz Vargas, que nos está aclarando un poco el panorama justamente en torno a estos objetos triangulares. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.